¿Qué, papá? La marcha de hoy es para exigir juicio y castigo a todos los responsables del asesinato de Mariano Ferreyra. Nosotros entendemos que ya ha habido un pequeño avance en la causa, ya hay algunos investigados y detenidos, pero entendemos que los principales responsables políticos del asesinato de Mariano y del balazo que le pegaron a Elsa siguen libres, todavía no ha sido investigado, no están tenidos en cuenta, por lo menos hasta lo que se sabe dentro de la causa, y entendemos que sin esos autores intelectuales no se llevan a cabo estos asesinatos, por lo cual los hacemos responsables y estamos exigiendo el juicio y castigo para ellos también. Debería darles vergüenza haber votado más impuestos para la gente. Viven del pueblo y traicionan al pueblo. No tienen cara con qué salir a la calle. Le dijeron a sus electores que iban a votar nuevos impuestos. Le dijeron a sus electores que iban a darles una puñalada. No, no lo hicieron. Porque si lo hubieran hecho, no hubieran sido electos ninguno de ustedes. FMI, fuimos muy ingenuos. Porque hace rato que dejamos de serlo. Escuchamos a Jair Solotov, presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, ayer en la marcha que se realizó, una nueva marcha que se realizó por el Centro Porteño para exigir juicio y castigo a los responsables intelectuales y materiales del asesinato de Mariano Ferreyra, el joven militante del Partido Obrero. Y hay novedades judiciales. Ayer se conoció que la jueza había prorrogado por 10 días el secreto de sumario. Sí. Ante eso, algunos abogados defensores de los detenidos habían dicho que iban a pedir las excarcelaciones, vencido el plazo legal del primer plazo legal del secreto de sumario. Y hoy se conoció que hay un nuevo detenido, Guillermo Armando Unio, que es de la Unión Ferroviaria, es trabajador ferroviario. Y obviamente afiliado a la Unión Ferroviaria, que hoy declaró por la tarde, dijo que fue de manera espontánea en la estación Barracas, es decir, desligó a Pablo Díaz, que es el delegado acusado por algunos detenidos de ser el que armó la movida, por decirlo de una manera, y dice que no vio a quién disparó. Ustedes saben que la mayoría indica que lo hizo Cristian Favale, uno de los primeros detenidos, pero que participó de los incidentes. Este es el último detenido, el empleado ferroviario Guillermo Armando Unio. Ayer fue la marcha y cuando vos te encontrás con algunos kirchneristas, lo primero que te dicen es, ¿qué estaban reclamando además de...? Porque digo, hay 7 detenidos, te dicen. Claro. ¿Qué piensan? ¿Celeridad en la causa? Más celeridad que esta no va a haber. No puede haber, de hecho, y hay una realidad, que es que evidentemente y esto para las causas que no se movieron así en otros momentos. Lo dice Jair en el audio. Hay una responsabilidad política del gobierno que dice, aceleremos la parte de los autores materiales, de los tipos que están filmados además, no es que son... Claro. Tiene que haber un laburo de inteligencia enorme porque están filmados tirando piedras y con la cara descubierta. Con la cara descubierta. Y después, de hecho, TN entrevistó a Díaz, que es parte del separador que tenemos en FMI, que hoy no salió, pero que es Cristina Kirchner hablando y después Pablo Díaz cerrando diciendo lo que no hace la justicia, lo que hace la policía lo hacemos nosotros. Exacto. Eso lo dijo después de la muerte de Mariano, en la vera de las vías del tren. Y hay un punto donde lo que no se está moviendo, y esto es una responsabilidad enorme del gobierno, son los responsables políticos, ¿no? Sí. Salió un fax el fin de semana de la conexión, digamos, entre el gallego, creo que Fernández, que es el aliado de Pedraza, solicitando, digamos, la incorporación de Favale a la Unión Ferroviaria. Eso está firmado también. También la jueza hoy pidió, por ejemplo, cruzar todas las comunicaciones telefónicas de la Policía Federal y de todos los implicados en la causa. Así todo, digamos, eso es como lo máximo a lo que se llegó. Es interesante lo de Gallego Fernández porque es el número 2 del sindicato, estrecha vinculación con el número 1, José Pedraza, que pide la incorporación de quien es sindicado por todos como el autor del hecho material, digamos, del asesinato de Mariano. Pide la incorporación como trabajador del ferrocarril. Y la sección de recursos laborales de la empresa no lo toma porque necesitaban otro tipo de trabajador, pero llegó hasta a entrevistarse con la empresa UOFE, la que está la concesionaria del servicio del Ex Roca, lo que indica que las responsabilidades llegan bien arriba, y es lo que hoy está faltando conocer, o en definitiva no conocer, sino juzgar. Exacto, sí. También lunes y martes hubo conflictos en el San Martín, también por los trabajadores tercerizados, que también empiezan a movilizarse porque también hubo despedidos. Y bueno, y ayer hablaba Pablo Villalba, de los tercerizados del Roca, diciendo que también habían recibido amenazas, que la verdad que ahora reincorporados tampoco es, digamos, la gran felicidad por la casa, por el asesinato de Mariano, y, digamos, recibiendo amenazas de te vamos a matar, no vengas a trabajar, con lo cual, digamos, es evidente, digamos, que la patata está ahí latente, sí, sí, y que están paradas, digamos, por un montón de sectores que hoy en día no están siendo tocados por la justicia.